Adela Monge, quien es presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Adela? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, ya creo que está hecha la pregunta. ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros como asociación estamos totalmente enfocados en la defensa y de los derechos de los adultos mayores, digamos, en donde el tema previsional es un tema fundamental porque tiene que ver con los saberes y a partir de los saberes la calidad de vida a la que podemos llegar en esta etapa de la vida. Así que lo que estamos muy atentos a lo que puedan ofrecer y mencionar los candidatos respecto de lo que piensan hacer con este sector. ¿Han tenido respuestas? Nosotros a lo largo del desarrollo de nuestra actividad nos hemos ido contactando con distintos grupos políticos y fundamentalmente lo que les planteamos es el tema de la necesidad de una recomposición inmediata de los haberes de las jubilaciones y las pensiones. Estamos en un nivel de deterioro de nuestros haberes enorme. Imagínate que la canasta de alimentos del jubilado está alrededor de 4.000 pesos, de 40.000 pesos, perdón, y el ingreso mínimo de un jubilado está cerca de los 9.000. Entonces, realmente estamos en una situación de indigencia. En una plataforma electoral y dentro de lo que promueven los dirigentes, nosotros vamos a apoyar a todas aquellas fórmulas o partidos que promuevan una recomposición innecesaria y urgente de los ingresos. También que restituyan la posibilidad de acceder a los medicamentos. El PAMI cada vez provee menos medicamentos. Se ha achicado enormemente la lista de medicamentos gratuitos con los que gozábamos los jubilados. Y este no es un tema menor porque en esta etapa de la vida nosotros sabemos que la vulnerabilidad también aparece en la parte física, las enfermedades de largo tratamiento o aquellas otras afecciones que hacen que debemos tomar medicamentos de manera permanente. Así que, bueno, es muy bien conocido porque lo dicen los farmacéuticos, que muchas veces vamos los jubilados y pedimos una tirita de remedios porque no podemos comprar toda la caja. Porque a veces tenemos que o comemos o tomamos los medicamentos. ¿Ha habido pérdida de las prestaciones, además de todos los precios que se han subido, de los sueldos, digamos, que se han bajado o que se han mantenido? ¿Ha habido también pérdida de prestaciones, como estos accesos a estos remedios, no? Exactamente, no solamente es un problema que se da a nivel de los medicamentos, sino que también las prestaciones han bajado de calidad. Son los turnos que dan para la atención de las cirugías, por ejemplo, se han extendido muchísimo. Los trámites son larguísimos, entonces también hay un destrato muy marcado respecto de las condiciones en las que tiene que ser el brindado de servicio de la salud para los adultos mayores. Uh-huh. Así que es un combo muy, muy difícil que en realidad ha asumido en la marginación más absoluta a un número muy importante de jubilados y pensionados en el país, no solamente en Mendoza. ¿A qué creen que juega el gobierno o qué quiere hacer con esto que está haciendo, digamos? A ver, creo que primero es una fantasía lo del déficit cero, porque en realidad vemos que eso se traduce primero en una enorme reducción del presupuesto nacional en todo lo que tiene que ver para la acción social y fundamentalmente todo lo que atañe a la seguridad social, que incluye no solamente las haberes de los jubilados y los pensionados, sino también la ABOH, el auxilio a los discapacitados y demás. Y además porque toda la plata que se ha tomado de deuda va a pagar la deuda, los intereses de la deuda, uh-huh. Y además es plata que está en el circuito financiero y no en el circuito productivo. Uh-huh. Entonces también nosotros sostenemos como organización para las próximas elecciones que vamos a apoyar a aquellos candidatos que prioricen la recuperación del trabajo, la recuperación de las pymes, el mercado interno, porque nosotros sabemos que el sistema de seguridad social que tenemos, que es de reparto y de solidario, se sostiene con el aporte de los trabajadores en blanco. Entonces, en la medida que la desocupación avanza y que el trabajo es negro y no hay aporte para el sistema de seguridad social, las jubilaciones van a ser cada vez menores. Por eso que incluso ya se está hablando de una nueva reforma previsional y de ir introduciendo el sistema de capitalización. Digo, nosotros los que estamos jubilados no tenemos una situación de tanta gravedad en este marco de lo que quiere hacer el próximo este gobierno, si llega a ganar nuevamente, que es afectar gravemente la posibilidad de jubilación de los trabajadores actuales. Gravísimo. Sí, es muy grave. Yo creo que todavía no existe la suficiente confianza de qué es lo que significa la reforma laboral y la reforma previsional tal cual la está planteando este gobierno, si gana, porque incluso ha sido muy claro el presidente cuando dice que va en la misma dirección, pero más rápido. ¿Sí? Así que imaginemos que lo que pueden ser los próximos 4 años de ganar la alianza Cambiemos. Porque a esto que estás marcando es muy interesante, porque es otra dimensión, digamos, otra parte de lo que te hablan con esta reforma laboral, ¿no? Es justamente de financiar el sistema previsional, el sistema de jubilación, y después nos van a venir a decir, no, porque no funciona el sistema, hay que cambiarlo, así funciona, es como el modus operandi, ¿no? Sí, exactamente. Creo que todo lo que tiene que ver con las prestaciones del Estado, y fundamentalmente con un rol del Estado activo respecto al desarrollo de una sociedad, y fundamentalmente reconociendo derechos y ejerciendo esos derechos a las personas, este gobierno no lo cree en otra cosa, cree en la meritocracia, cree que uno se tiene que jubilar si trabajó y si se esforzó lo suficiente, pero bueno, hay que tener condiciones para trabajar y condiciones para poder aportar al sistema previsional. Vos sabés que las jubilaciones se pagan por los descuentos que hacen los propios trabajadores, por los aportes patronales y por impuestos que van, algunos de los impuestos que van a seguridad social, al sistema de la seguridad social. En la medida en que no hay trabajo, en la medida en que el trabajo es negro y en la medida en que es menos consumo, el sistema de seguridad social se está desfinanciando. Y esto es la típica maniobra para acceder nuevamente o imponer nuevamente un sistema privado de capitalización, que nosotros la conocemos como la famosa AFJP, que dejaron, hicieron un desastre con los jubilados en la Argentina. Muy bien. Adela, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tenernos presentes y todas las veces que creen necesario escucharnos nuestra palabra, que a nosotros nos interesa mucho para poder hacer conscientes en los jubilados y en los adultos mayores, que tengan mucha conciencia al votar. No podemos volver a votar a quien nos ha puesto en una situación de tanta emergencia y pobreza. Muy buenos días. Gracias. Estamos escuchando. Adelante.